voces que anuncia la devastación de la tierra en las diversas territorias, impuesta por el Estado de Chile y el conglomerado privado. Un pequeño fragmento del acontecer y cómo sigue el transcurso de las luchas por las defensas de las aguas, el aire, la tierra y la vida digna. Hoy surcaremos los periplos del conflicto en Parque Natural Cancán. Desde las tierras del borde costero llamado Viña del Mar, habitaban los antiguos pueblos changos y picunches. En los tiempos de antaño era llamado el Valle de Peuco. El nombre Cancán viene del quichua que significa agua, agua, haciendo referencia al sonido que emanaba de la multitud de palmas y hojas meneándose al son del viento, emergiendo un sonido de lluvia o río corriendo. La palma chilena, palmera de coquitos, o cancanlilla del mapuzungún, es la única palmera endémica del sur continental, acompañada con la originaria que crece en el archipiélago de Juan Fernández, que también se encuentra en peligro de extinción. Dentro de la quebrada habita una palma muy peculiar, que creció en forma de espiral. Es uno de los tantos parajes mágicos de este bosque ancestral. El Parque Natural Cancán es un palmar y bosque esclerófilo ubicado a trasmano de la Quinta Vergara, separando los cerros de Forestal, Nueva Aurora y Viña del Mar Alto. Es un proyecto vecinal y comunitario de activación y resguardo de un parque natural que cuenta con una biodiversidad única en el mundo. Actualmente, Cancán y sus participantes se dedican a resguardar la zona del palmar que queda fuera de la delimitación del Santuario de la Naturaleza Palmar El Salto, quedando así expuesto y desprotegido un ecosistema que cuenta con especies amenazadas y en peligro de extinción. Casi 1000 palmas nativas, cangrejos de ríos, vertientes y una amplia gama de avifauna y vegetación endémica. Los habitantes del sector y la Fundación Cancán empezaron un acampe pacífico el día 15 de diciembre de 2019 con el fin de frenar la pavimentación de un cortafuego que atravesaría el palmar. Los responsables de la devastación son la inmobiliaria Aconcagua, en complicidad con el municipio de Viña del Mar. El territorio amenazado por la creciente urbanización es la entrada al parque por el lado de Viña del Mar Alto, sector altamente dañado por las inmobiliarias, donde en menos de 10 años se levantaron 12 torres con más de 20 pisos y 2 condominios. Estas construcciones dañaron irreparablemente el paisaje y la tierra, sepultando vertientes y arrasando con toda la vida que había allí. Aparte, cerraron todos los accesos que la comunidad de Nueva Aurora y Villamonte tenía al palmar, bajando así la plusvalía y la calidad de vida de los barrios y los habitantes aledaños, en cuya historia colectiva está grabada la palma. El día 31 de julio, el camping vecinal Protejamos el Palmar Cancán cumple 228 días de resistencia territorial, acción directa, pacífica y vecinal, que se mantiene gracias a la permanencia de los miembros de la Fundación In Situ, tanto como de todos los pobladores que han hecho donaciones para mantener en pie el acampe. Puedes seguirnos en Facebook como Parque Natural Cancán o en Instagram como Fundación Cancán con K de Kilo, para estar al tanto del estado de la resistencia territorial.